ser. Te ofrezco mi adoración, todo lo que tengo lo entrego solo a ti, Jesús. Tú eres mi fuerza, mi única esperanza.